metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, la primera del 2026. Y hoy sí estamos en vivo y no estamos casi en vivo ni nada. Estamos en el estudio como Dios manda. Tenemos un programa con cosas que hemos ido encontrando por ahí. Clásicos también, discos que tengo rezagados. Cosas también de las bandas emergentes. Tengo también música precaria, tengo de todo. Para empezar el año muy bien. Con decirles que tengo una cosita que se está enfriando en la nevera, ya que mañana no tengo que trabajar. Así que adelanto mi regalo de Reyes. Party on, dudes. Excellent. Como siempre digo, busca tu botellita, busca tu cosita, tu cervecita, que la van a pasar bien. Vámonos con esto, ¿qué dice? ¡Aguante Kevin, la concha la lora! Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos! Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Habitual de estas mujeres. Yo soy un putero nato. Ya. Es decir, una persona que va de putas y le gusta. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. Hocus pocus, pitiriscla, sacudo la sangre, van a cazar. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Oscuridad, que hoy disco del 2006. Eso fue el logo Plan Mundial para la Destrucción. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la primera nueva lechonera del rock del 2026. Sí, ya estamos en el 2026. Ya parece, ya esta semana cuando se acaba, pasó la primera semana del 2026. Así que imagínense lo rápido que va esto. ¿Dónde están los aplausos? ¡Aplausos! Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico. Los aplausos están bien duros. Capital del Ron del Mundo, Isla del Encanto, Ombligo de América, Autopista de Huracanes. Y primero, feliz año nuevo a todos. Este año es un año de mucha salud, que es lo más importante. Mucha, mucha salud para todos los que me escuchan. Y para los que no, y para los que me escuchan después también. Este año esperamos que sea el año de nosotros. Y dejando el 2025 atrás. Les digo por qué este es el año de nosotros. Ahora, en diciembre, perdóname, sí, en diciembre, la nueva lechonera del rock cumplió 15 años interrumpidos. Y Metal PR cumple en el 2026, todavía no, la fecha viene más tardecito, pero en el 2026, si llegamos, y si yo llego, y llegamos todos con salud, y bueno, y la salud también de mi familia, vamos a cumplir 25 años metalpr.com. Este programa se transmite a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. También estamos encadenados con avanzadametallica.net en República Dominicana. También estamos encadenados con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. ¡Aplauso! También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos a través de Pandora's Rock Radio en Guadalajara, México. También estamos a través de AC Rock, la emisora más importante del rock en Puerto Rico. Tu mundo de rock online, acrock.com, acrockradio.com. Y qué más. Bueno, y nuestro programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que vamos a decir más tardecito en el programa. Yo puse algo a enfriar ahí, vamos a ver si se enfría a la velocidad que yo quisiera. Pero vámonos a empezar con un clásico, con un disco que cumplió años. Un día como hoy. Hoy o ayer. Fue hoy, fue ayer. Bueno, ya les digo. Usted va a saber cuál es. Yo no le voy a decir quién es. Escuchen esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. 1984, un 4 de enero salió este disco, Judas Priest, Defenders of the Faith, el primer tema, y Will Burning, clásico. Pero ahora vámonos con algo de la nueva generación, nueva generación. Disco del año, Pitonazo del 2025. Salió en octubre 17 del 2025 por High Roller Records. Wings of Steel. Todos los reviews le dan el porciento de reviews que tiene, es un 92% en promedio, de tan bueno que es este disco. Lo recomiendo, Wings of Steel. Tremendo. ¿Sabías que si tienes por lo menos 5 centímetros de grasa en tu cuerpo, podrías parar una bala de 9 milímetros y evitar que llegue a tus órganos vitales? No estás gordo, estás blindado. Clásico, clásico, clásico. Por no subir el volumen, esto era Halloween Heavy Metalist de Lode Clásico. Esto es, disco es clásico, pero yo tengo la versión expandida del 2006 de este disco, pero el original es del 1985. Yo creo que nos vamos con esto ahora. Esto que viene ahora se sale un poco de lo normal para mucha gente. Pero a mí me encantó este disco. Tremendo disco para el del 2025. Ya ustedes van a escuchar. Es más, Pablo lo había escuchado yo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no siguen atacando a los hombres bestia? El poder del gas se ha extinguido. Entonces, ¿tenemos que darles otra dosis? Sí. We'll be right back. encima de ese tema, ¿quién diablo va a hablar? Eso fue del disco de Bumblefoot, el disco Returns, disco del 2025. Dije que iba a hacer algo diferente a lo que pongo aquí, de verdad, y al disco ahí me vuela la cabeza. Vámonos con esto y volvemos a algo más clásico. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. Stay Clean, el disco Overkill de Motorhead. Así caso. Clásico, clásico, clásico. I'm not afraid to die. Fighting to Stay Alive clásico. Vámonos con esto. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock, gozando en el 2026. Y estoy contento porque los últimos programas no los pude hacer en vivo y los hicimos casi en vivo. Que es un programa casi en vivo, un programa que previamente yo grabo como si estuviese en el estudio. Y se los digo, este programa está casi en vivo, pero hoy no, hoy estamos en vivo y podemos saludar a todo el mundo. Lo podemos saludar a todo el mundo. Empezamos con uno que estaba por ahí perdido, pero volvió, el Kissman, que volvió y está por ahí. También está el Dark Nerudas, como siempre, que anda por ahí. En el Discord tenemos a de siempre Metallian 1970, a Galdi Tommy está por ahí también. Un saludo a Poncho, que siempre nos escribe desde Quebradilla, Puerto Rico. También tenemos a la gente, a Rafael Conway, el hombre del Club 77. Lo tenemos por ahí. Tenemos también a Andy desde Bariloche, escuchándonos desde ahí a Argentina. Tenemos también a Pablo, el Metalosaurio. Vamos a ver si por ahí si aparece Andy, que todos los domingos si aparece de vez en cuando. También tenemos a Torcho, que nos está escuchando también. No sé si está en Isabela o está en San Juan. Y a todos los que... Ah, mira, también está Helio 10, apareció por ahí. Saludos a todos los que siempre escuchan este programa que se llama La Nueva Lechonera del Rock. Y no del metal, aunque ponemos mucho metal, pero porque el rock abarca todo. El rock abarca todo, como lo que pusimos ahorita, que fue el disco de Bumble Food, que es un disco más raro que nada. Tiene cosas hasta ahí de electrónica, bueno, un disco que tiene un montón de cosas. Se lo recomiendo al que le guste así los discos de guitarrista. Es tremendo disco, de verdad. Y gracias a todos por siempre estar ahí en sintonía. Bueno, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que están ahí presentes. Los lunes a las 4 de la tarde está Metal Argentum Radio. Lunes a las 8, este programa sale por César de Classics. Lunes a las 9 salimos por Rockbox Radio. Lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Al martes a las 11 de la mañana en Choice Radio. Martes a las 7 en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7:30 estamos en Radio Metalator. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound. Miércoles 7 de la noche en Prendete Online. Jueves 2 de la tarde de Montre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 estamos en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo. Y esos son todas las emisoras en las que salimos, en las que salimos en diferido. Bueno, el tema que viene ahora es de una banda que nos hizo llegar su material. Esta banda se llama Cráteros. El tema se llama Uticensis. Ellos dicen ser thrash metal progresivo. Está bueno, pero yo a veces lo veo más progresivo que thrash, y a veces más thrash que progresivo. Ustedes me dirán si les gusta. Vámonos con Cráteros y Uticensis. We'll be right back. Bueno, me enviaron ese tema, la banda lo envió para acá. Crateros se llama la banda. Y del EP Lost in Translation se llama Utenda. Clásico. Vamos con este clásico. Clásico. discazo, el Life and Death del primer disco de Iced Earth del 91, eso, no, 90, del 90. Vámonos con esto, a ver si usted se acuerda qué es. Dale, tíralo. Clásico, clásico, clásico. Yeah. Disco que salió en CD en 1993. El tema I Am The Beast. Yo soy la bestia, es lo que dice. Clasicazo, vámonos con esto. Cuando llega el viernes, es hora de 80s Rock Happy Hour. Todos los viernes, desde las 5 de la tarde, hora México, 7 de la noche, hora Puerto Rico, llegó la hora del desahogo semanal, donde entre cervezas, tragos y mucha música de los 80, comenzaremos oficialmente el fin de semana. No te lo pierdas. Viernes de 80s Rock Happy Hour por Pandora's Rock Radio, la nueva casa del rock. Sintonízanos por www.pandorasrockradio.com. del 2019. El tema último del disco, Sintiendo el Metal. El disco de Indios, Almas Negras. Se llama el disco Sintiendo el Metal, la canción. Vámonos con esto. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. Son artesanales. Bueno, y un saludo a los que llegaron por ahí más tarde. Saludo a Oscar Halford, que nos visita desde Costa Rica también. A Diego, que llegó, que nos visita de Argentina también. Y a todos los que están desde temprano por ahí escuchando nuestro programa. Así que muchas gracias, como siempre. Este programa pues se hace como todos los domingos porque nos gusta. Así que y una forma de compartir la música con ustedes. Ya llevamos 15 años. Hoy el Jaycee River está desaparecido, pero es que Jaycee River está en unas merecidas vacaciones. Tengo una promesa de Reyes. Mandó fotos y todo. Está por allá comiendo, bebiendo, pasándolo bien en las Navidades con la familia. Muy bien, eso está bien. Bueno, les cuento, el 14 de diciembre, eso es ya mismo, ya estamos dentro. El 14 de diciembre tocará en el Coliseo de Puerto Rico los muchachos de Avenged Sevenfold. ¿Sí? Avenged Sevenfold toca el 14 de diciembre. Ya saben que ellos tuvieron que cancelar la gira y posponer el concierto. Así que Avenged Sevenfold estará el 14 de enero en el Coliseo de Puerto Rico con su Life is But a Dream Latin American Tour. Consigue tus boletos en Tiquetera o haciendo clic en los comerciales de la aplicación de AC Rock, tu mundo de rock online. También Dream Theater va a estar en Puerto Rico en su gira 40 aniversario el 12 de abril en el Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta ya. Dream Theater en el Chole y te invita AC Rock. Bueno, y ustedes saben que este programa es parte de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock con el acuerdo que yo tengo allá con ellos. Así que vamos a pasar a una de las bandas asociadas que nos llega y eso es parte de lo chulo, que descubro bandas nuevas. Esta banda no la conocía, son los Mr. Sin Mark. Y estos Mr. Sin Mark han tirado un disco tremendo. Y vamos a escuchar un tema de ese disco que se llama el disco se llama Días Contados y este tema se llama Tierra de Reyes, creo que es el número 5 del disco. Vamos a escucharlo y damos más sobre esta banda, hablamos un poquito ya mismo. Vámonos con él. Lastimado majestad, no he venido a negociar. Le exijo lo que me quitó, la libertad y mi honor. ¿En qué momento se le permitió privatizar nuestra voz? ¿Y quién le dio permiso a usted? Cree que somos carne de cañón.

esta banda con una banda de Europa. Esta banda es de Portland, Oregon. Leather Bitch. Nasty Reputation. El 2018. Esto. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. Ay, escuchamos un tema de los antiguos del disco Oro para las Naves, disco del 2019, y escuchamos el tema La Senda de la Luz Fantasmal. Los antiguos en este disco tienen, todo tiene que ver con platillos voladores y cosas así, y bueno, es parte de la de las cosas que las bandas tienen, como Agent Steel, que todo era como del espacio, el platillo volador y cosas así. Pues en esta ocasión, los antiguos se tiraron así. Bueno, su cantante Pato Larralde murió en el 2021 a causa del COVID-19 durante la pandemia. Lo que ocurrió fue que Larralde primero sufrió en el junio 11 del 2021, sufrió primero un ataque al corazón, y el día 13 su condición se empeora porque tenía COVID también. Entonces el ataque al corazón más el COVID ya lo tenía debilitado, el ataque al corazón, y por eso se murió Pato Larralde, que se murió a los 55 años, y era el cantante de Los Antiguos. Bueno, vámonos ahora con la sección que Nestalí Vélez odia, pero a mí me encanta. Estoy hablando de la grabación precaria de la semana de hoy, y vamos a la grabación precaria. Vamos a estar escuchando una banda de España que se llama Caballero de Hierro, y vamos a escuchar el tema Rey del Infierno. ¿Sí? Ya saben que esta sección precaria es de grabaciones en las cuales, cuando se hicieron, pues no había o el dinero o la tecnología para hacerlas mejor, y pues son precarias. Vámonos con esto. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. ¡Maldito! Perdonen que yo tuve que subir el volumen de todo esto aquí para poder escuchar ese tema que estamos escuchando, la cortina que estamos escuchando y el tema que habíamos escuchado. Según la nota, dice Caballero de Hierro, pero en realidad no es Caballero de Hierro, es Caballo de Hierro. Lo que pasa es que su primer tema de Caballo de Hierro se llama Caballero de Metal, y quizás con el caballo y el caballero pues se confundieron, pero es Caballo de Hierro, y el que escuchamos es Rey del Infierno. De Caballo de Hierro, esta gente es de Getafe, de la Comunidad de Madrid. Estuvieron del 86 al 87, un año nada más, y grabaron un demo, ¿sí? Y ese demo salió en el compilado Condenados al Olvido, que es esta serie de compilados que en España lo que hacen es buscar estas bandas que solamente tenían un demito por ahí, un demo por ahí que no era muy famoso, que lo tenían guardadito, y lo publican. Entonces pues esto salió en ese split de Condenado al Olvido, que salió en el 2020, ¿sí? Y por eso escuchamos ahí. Hay otras bandas que vamos a ir poniendo aquí que nos van gustando de lo que vamos escuchando, y se los vamos a ir dando, ¿okay? Bueno, ahí están diciendo que por qué yo no he puesto trash. Es verdad, es la hora del trash. Vamos a poner trash. Hay un disco que me gustó muchísimo del 2024, ya he puesto varios temas, pero no, vámonos para el 2025. Hay un disco que gracias al Dar Nerudas descubrí, lo escuché al final de... y también lo había puesto Pablo Metalosaurio. Lo descubrí al final del 2025 y llegó a mi lista de los mejores del 2025. Estoy hablando de la banda del thrash metal Lázaro, que nace de las cenizas de Serpentor. Vámonos con Lázaro. Esto se llama Hordas de la Represión, de su última producción del 2025. Así que vámonos con Lázaro y seguimos por ahí para abajo con un montón de thrash metal. Vamos con eso. temazo, Hordas de las Represiones. Eso fue Lázaro, disco del 2025, Morir y Resucitar. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clasicazo. El disco de 1988. So far, so good, so what? Set the world on fire. Megadeth. Vamos con un poquito de trash de Alemania. Temazo, el tema de Darkness del disco que me encanta, Blood on Canvas. Ese disco está bestial y le he sacado y le sigo sacando y le sigo sacando. Y dicen, todas las semanas Lechón pone ese disco. Sí, llevo semanas poniendo temas del disco de Darkness, una banda bestial del thrash metal alemán. Gente, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vamos con un tema que creo que lo puse una vez para finalizar. No me recuerdo bien, pero como el tema está tan bestial, vamos a ponerlo. Nos vamos con Manowar, que dice que en el 2026 va a tener una gira bestial. Vamos a ver, nos fuimos con Manowar, Revelation. Nos vemos la semana que viene. Above the wreckage of your mortal world I stand. Judgment passed, delivered by his hand. Now clear the smoke, there the ashes stand. A fitting tribute to mortality and man. What was written, foretold in dreams, in visions, apocalypse now seen. And all self-righteous fools who lived and blasphemed, drink the wine of his anger, die with the